esto tenía que acabar en algún momento. Una cosa que me ha dicho a menudo cuando estaba en la mitad de la tesis, porque como sabéis, bueno, el libro que venimos a presentar, este que está por aquí, que vengo a presentar, es Flamenco y Poder, un estudio de la sociología del arte, vale, empezamos. Es el libro fruto de mi tesis doctoral, la cual estuve realizando durante 12 años, que se dice pronto, pero que es una barbaridad, ¿no? Es una cosa impropia de una tesis doctoral, deberían prohibir que eso pudiera ocurrir, pero no ponen remedio. Bueno, ahora sí, ahora hay que hacerla en menos tiempo. Y bueno, después de 12 años, finalmente pues la terminé, y como digo, pues hoy vengo a presentar el libro, ¿no? En primer lugar, pues agradeceros que estéis aquí, y también agradecer a Luis que me dé la oportunidad de que sea en este sitio donde haga la presentación familiar. Bueno, algunas personas sabéis que lo presenté anteriormente en la Bienal de Flamenco, lo cual también tuvo su interés simbólico, porque el interés en la Bienal fue donde comencé a hacer el trabajo de campo de la investigación, de una parte importante de la investigación de la tesis, ¿no? Como digo, muchas gracias a Luis por permitirme presentarlo en este foro, que yo siento como un espacio mío también, como muchas y muchos de ustedes, porque es un lugar pues que compartimos un grupo de gente considerable, que compartimos inquietudes comunes, y sobre esto de la comunidad a la que digo que creo que pertenecemos, volveré más adelante cuando hablemos de la editorial que publica el libro, etcétera, ¿no? Para comenzar a hablar del libro, diré que al hacer la investigación me planteé una serie de preguntas preliminares, y así comienza el libro y acaba de alguna forma recogiendo la pregunta. En primer lugar, si el flamenco es un reflejo de la sociedad, si es un espejo de la sociedad, o si por el contrario es un ente relativamente autónomo que mantiene una relación dialéctica con la sociedad, que dialoga con la sociedad, ¿eh? Que le presenta preguntas a la sociedad y también desafíos, etc. Bueno, esta pregunta trato de solucionarla a lo largo del libro, que es una forma de preguntarse también por las condiciones sociales y materiales de la producción artística, ¿no? Vamos a ver, si el flamenco fuera un reflejo de la sociedad, el flamenco tendría que permanecer igual a la sociedad. Entonces la sociedad sí es cierto que está en continua transformación, en continuo cambio, pero es un cambio bastante más lento que el que se produce en el seno del arte. De esa forma yo obviamente me inclino por la hipótesis de que el flamenco mantiene una relación dialéctica con la sociedad, ¿no? De forma que el flamenco al que me dedico, el flamenco que observo, aun considerando que el flamenco tiene una fuerte dimensión cultural, es el flamenco sobre todo de la creación artística, ¿no? Y a partir de ahí sí planteo y observo cómo se relaciona con el flamenco expresivo, con el flamenco más cultural, etc., ¿no? Bueno, volviendo a esta relación de si es un reflejo o si mantiene una relación dialéctica, identifico dos dimensiones fundamentales a la hora de interpretar o aproximarse al flamenco. Interpretar, aproximarse, incluso practicar y estar o ser dentro del flamenco, ¿no? Que sería la dimensión artística frente a la dimensión identitaria. Mientras que la dimensión artística en el flamenco, que está presente en aquellas obras que concurren en esa arena pública que es el arte, como un contexto de desafío, de provocación, de superación, donde las novedades son importantes, que es algo que creo que es inherente al arte, el arte como arte, no el arte, tanto el arte expresivo, pues esa sería la dimensión artística, ¿no? Frente a esto se situaría la dimensión identitaria o tradicionalista, que apostaría porque el flamenco sí es un reflejo de la sociedad, que el flamenco es la identidad, o refleja la identidad del pueblo. Hay una pretensión de que haya un isomorfismo con la sociedad, y eso nos genera, o sea, genera ciertas contradicciones que vemos de forma tan recurrente, como es el apelar a la pureza, el pretender que las novedades son nocivas, son perniciosas para el arte, etcétera, ¿no? Bueno, estas son cuestiones que voy desgranando a lo largo del libro, planteando un poco estas conjeturas que os planteo así de forma preliminar, ¿no? El libro abarca una serie de periodos históricos que yo creo que son claves para entender para entender la actualidad. En este momento hay que decir que el libro, pues, como decía, pues es reflejo de la tesis doctoral, o sea, recoge con la tesis doctoral, pero no cabía toda la tesis doctoral a lo largo de 12 años, era muy extensa, y en el libro no cabía toda, y a mí me pareció que hacer una síntesis para hacerla caber dentro de un libro pues era empobrecer la complejidad de algo que me había costado mucho armar. de forma que prescindí directamente de un capítulo entero, que es un capítulo muy extenso, y lo digo porque ese capítulo abarcaba el primer periodo histórico que yo trabajé. Ese libro, que me gustaría que se publicara en algún momento, se llamaría algo así como El flamenco en la época de su reproducción técnica. Este periodo abarca desde finales del siglo XIX hasta los años 30 del siglo XX. Y es un periodo en que el flamenco salta a las masas. O sea, viene del contexto de un poco de confinamiento, el ámbito del arte de la comunidad, que diría Hauser, de los cafés cantantes, y rompe en una situación de crisis, porque el café cantante entra en decadencia, vive una serie de competencias en otras músicas, de forma que rompe a las masas y se abre a los grandes públicos, lo cual supone, por un lado, un proceso de reconversión industrial, es decir, que cambian las bases de producción y distribución, y por otro lado, un proceso de transformación estética muy importante, capitaneado por figuras tan conocidas como, sobre todo, Pepe Marchena, pero bueno, también está ahí Pastora, Vallejo, una serie de personajes, quienes estáis familiarizados con el flamenco los conocéis, ¿no? Bueno, esta época yo creo que es muy importante para estudiar lo que son las condiciones materiales de producción artística, para estudiar qué aspectos materiales influyen, materiales territoriales, económicos, de infraestructuras, de transportes, comunicaciones, etcétera, son importantes para la creación artística, ¿no? Bueno, pues este capítulo quedó fuera porque no cabía, y el siguiente capítulo, que sí está tratado en el libro, es un capítulo que yo creo que es fundamental en la historia del flamenco, aunque es relativamente reciente, es entre los años 50 y los años 80 del siglo XX. Y es el capítulo que la historiografía del flamenco se ha llamado la época del neoclasicismo o la época de la revalorización del flamenco. Esta época de la revalorización es un momento, pues eso, de invocación de un pasado mítico, de una invención de la tradición, la postulación de una serie de valores tradicionalistas de recuperación que son reacción a esa época de la que os he hablado precedente, que es una época de apertura, de divulgación, de acercamiento a las masas, ¿no? Pues bueno, en la época de la revalorización hay un rechazo de todo lo que supone el masismo, la comercialidad y la apertura a los grandes públicos. Ahí, al contrario, hay un recogimiento sobre unos estatutos de pureza, de búsqueda de los recónditos del pasado, de un afán de conocimiento, de acumulación del conocimiento. Bueno, es una fase de la historia del flamenco muy interesante. Muy interesante por varios motivos. Yo, de esta época, ¿cómo diría? Ya estamos en un momento en que hemos superado algunos de los, digamos, el paradigma que se instauró en esta época, en la época de la revalorización del maderismo. Yo creo que nos hemos quedado con grandes cosas que se aportaron entonces, pero también nos hemos salvado un poco del yugo que se aplicó, porque ese neoclasicismo y esa defensa de la pureza no fueron un movimiento, como diría yo, naif, ingenuo, sino fue un movimiento brusco, luchador y también reaccionario y muy antagonista con respecto a algunas versiones del flamenco. Entonces el purismo también fue una losa sobre la libertad del flamenco. Bueno, seguimos en ese momento. Ese momento histórico de la revalorización, ese periodo histórico, estuvo capitaneado por el gran Antonio Mairena, que como sabéis fue el cantaor de Mairena del Alcor, un cantaor muy importante, con una historia de vida muy, muy particular, y fruto de su liderazgo, un liderazgo casi mesiánico en aquella época, lideró este movimiento de la revalorización, hasta que se generó, se puede decir, un lobby dentro de la revalorización que dio lugar a lo que se llamó el mairenismo. Como digo, sus postulados eran, pues como decía, él no reconocía la palabra flamenco, él hablaba del cante gitano andaluz, él hablaba de la pureza, y él construyó toda una genealogía inventada, en gran parte, de cuáles eran los cantaores y cantaoras y artistas realmente eminentes dentro del flamenco, y dijo lo que valía y lo que no valía. Eso ahora mismo mucha gente está a uñas con Antonio Mairena porque supuso las cortapisas a la creación, en fin, fue como bastante un poquito dogmático. Bueno, lo que yo vengo a poner de relieve, además de tratar todos estos temas que os comento en el libro, lo que vengo a poner de relieve, que es la parte que creo que es muy interesante ya rescatar de la época de la revalorización, es que no solamente fue un paradigma, una forma de entender el flamenco, de puesta en valor del flamenco y un tanto intolerante, dogmática, con esa doxa del conocimiento, acumulación del conocimiento y tal, sino que también fue una puesta en valor del arte por el arte. Y esa es la parte que a mí más me interesa de esta época, porque fue defender el flamenco por encima de todo, por lo que ellos consideraban intereses espúreos. Por ejemplo, ellos consideraban que la comercialidad en el arte era un interés espuro, estaba de más. Y consideran también que la política era contaminante para el flamenco. De forma cauta, porque en parte se desarrolló durante la dictadura, cuando llegó la lucha por la transformación, o sea, por la democracia y tal, que una parte del flamenco se decantó por la lucha social y tal, Antonio Mairena distinguió, él decía que en el fondo él era socialista, pero tampoco se manifestó a favor de la, digamos del arte político, tal como lo plantearon por Meneses, lo planteó Morente o en fin, otros artistas, ¿no? ¿O cómo? O Gerena, gracias. O el Teatro La Cuadra, que también fue muy importante, encabezado por Tábora, ¿no? Él dijo que distinguía de eso también. Él distinguía, como digo, de la comercialidad, distinguía del arte social, en este caso de la lucha política más ostensible, y lo que buscaba es que era que el flamenco respondiera a las propias preguntas del flamenco, que esa es la posición del arte por el arte, que se ha conocido no solamente en la música, en la literatura y en muchas otras artes, una posición que conocemos, ¿no? El arte debe responder estrictamente a las preguntas que se hace el propio arte. Como digo, desprendiéndose de la losa de marchamos comerciales, divulgativos, etcétera. Entonces, por ejemplo, de esto se desprendía que había que educar al público. No había que consentir que fuera lo comercial lo que llegara al público, sino que esta música, el flamenco, era el alma del pueblo y el pueblo se merecía el conocimiento de su música. Entonces, ahí tuvo una serie de valores que yo creo que son muy rescatables de la época de la globalización, sobre todo porque para mí encarnan un momento de autonomía inédito en la historia de este arte. Es decir, por primera vez en la historia del flamenco hay una masa crítica importante de gente preocupada por el flamenco, que se ponen en común, que se convierten en una comunidad de especialistas dedicadas a diferentes facetas, desde la crítica, la editorial, el mundo discográfico, especializada en diferentes aspectos y con un grado de expertización que no se había conocido nunca. Nunca se habían publicado tantos libros, empezaron a emerger revistas, empezaron a generar toda una intelectualidad y bueno, yo, la palabra no es la que más me gusta, pero bueno, toda una comunidad de gente expertizada o especialista en el tema, y postuló esa defensa del flamenco como algo que tenía que, como digo, obedecer a sus propios principios. Para mí esto, el estudio del flamenco tiene un carácter estatutario. Estatutario porque esa defensa de la independencia fue antes y después. Antes, yo tengo identificado momentos de la historia donde hubo amagos puntuales de defender ciertas formas de independencia, pero nunca se habían presentado con una consistencia y un alcance público de la relevancia que se manifiesta en este momento histórico, ¿no? Para mí, en ese momento, el flamenco alcanza lo que Bourdieu, que es un poco el teórico francés en el que yo, cuyo modelo teórico yo tomo para investigar el flamenco, por eso hablo de campo flamenco de producción cultural, es el momento en el que se produce, digamos, un momento estatutario para el campo. Ahí se producen los estatutos de lo que considero el campo flamenco de producción cultural. Algunos de esos, como digo, sobreviven hasta la actualidad, más o menos vigentes. Otros no sobreviven. Y si no han sobrevivido, ha habido que pelear mucho por quitárselos de encima. Es decir, el hecho de afirmar que en este momento fue el principio del campo de producción cultural no quiere decir que todos los valores sobrevivan, ¿no? Pero sí es cierto que el purito de independencia en el flamenco existe y cuando hay que pasárselo por encima hay que pelear. Hay que pelear algo o por lo menos hay dificultades para saltarse esa independencia. Bueno, el otro periodo histórico que trato es de los años 90 hasta la actualidad, que vivíamos en la época de la globalización o la época de la sobrevaloración institucional del flamenco. Fijaos qué palabra, pero también al mismo tiempo tiene una carga ahí de agüita que viene, ¿no? La época de la sobrevaloración institucional del flamenco para mí es el momento en que, estando ya en la democracia o en la supuesta democracia, por mor de la cultura de derecho, que es uno de los pilares del estado del bienestar, tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a sanidad, tenemos una serie de derechos y también el derecho a la cultura. Tenemos derecho a una cultura que nos represente, una cultura con la que sentir una identificación, practicarla y tal. Bueno, pues por mor de esa cultura de derecho, el flamenco vive un proceso de paulatino de institucionalización. Ya no es solamente un reconocimiento, hay un proceso de institucionalización. Fijaros que es diferente. ¿Por qué? Porque en esta época de la revalorización, como digo, de esta gran comunidad, que no lo he mencionado, se me ha pasado, hay muchas cosas que no tampoco puedo. Las peñas flamencas son las protagonistas, son las bases sociales del flamenco. La época de la revalorización, el mayorismo, como digo, pues hay una proliferación de peñas flamencas impresionantes que están por la defensa del flamenco y tal, ¿no? Entonces, cuando empiezan las instituciones a formalizarse y empiezan las autonomías, y hay ese proceso de crecimiento y de cristalización institucional de las administraciones autonómicas, estatales, etcétera, pues empieza a desarrollarse una rama que es la rama de la cultura, como no cabía esperar de otra forma, ¿no? Entonces se produce paulatinamente una sustitución, que yo la mejor forma que encuentro de identificarla es con ese concepto del paso de la democracia, de la cultura democrática a la democracia cultural. ¿La cultura democrática por qué? porque durante el tardofranquismo y durante el principio de la democracia, las peñas flamencas disponían de ciertos recursos y tenían la capacidad de autogestionar esos recursos. Eran entidades civiles que amaban un arte y se mojaban por el arte. Y ellos sabían que el arte dependía de esa gente. Si no lo protegían, desaparecía. Esa es la responsabilidad un poco que dejó el mairenismo o la revalorización. Esto hay que currárselo. Entonces esa gente se dejó un poco la piel y fue, como alguien ha dicho, pues algo que el flamenco se dio a sí mismo, ¿no? Sin embargo, esto, como digo, le llamo pues la cultura democrática, una cultura gestionada desde las bases. Fijaros que lo que estamos hablando ahora va a ocurrir en muchas otras artes. Enseguida vas a decir, hostia, pues esto ha pasado igual en no sé, o en la pintura, o en el teatro, o en otra música, o incluso en algunos casos también en otros movimientos vecinales, por ejemplo. Porque paulatinamente ha habido un proceso de institucionalización donde las peñas flamencas van perdiendo protagonismo, y ese protagonismo lo van adquiriendo las entidades públicas, los ayuntamientos, las diputaciones, las autonomías, y en el caso concreto de Andalucía, este proceso de institucionalización es mucho más acusado. ¿Por qué? Porque en la construcción de lo que es Andalucía como institución, como espacio de digamos, administrativo, regional, ¿no? Ocurre que, como en todas las comunidades, hay una necesidad de construir las identidades colectivas de Andalucía, ¿no? Pues no sé, eso pasa en todas las comunidades. A mí ese proceso me pilló en Valencia, en Alicante, y dejamos de ser provincias, empezamos a ser autonomías. Y en ese proceso de construcción cultural fueron apareciendo una serie de elementos culturales que fueron haciendo de argamasa para que te sintieras parte de esa otra cosa nueva que estaba emergiendo. Bueno, pues para mí el flamenco desempeñó el papel de la lengua vernácula que no tiene Andalucía. El flamenco tiene una potencia, digamos, de identificación que fue bien explotada, la identificaron claramente y fue bien explotada. ¿Esto qué quiere decir? Que ese proceso de institucionalización fue más acusado que en otras artes. Si en el teatro, en la literatura, en la cultura en general, diferentes ámbitos, este proceso se ocurrió, empezaron a quedarse el Instituto del Teatro, la entidad no sé qué, los procesos de normalización lingüística con sus entidades que vigilaban esos procesos y tal y cual, bueno, pues aquí fue el flamenco. El efecto perverso fue la administración pasó a sustituir en la gestión a esas entidades civiles que eran las peñas flamencas y las entidades que estaban rodeando al flamenco. Entonces ese proceso de globalización lleva por un lado un proceso de, como digo, sobrevaloración institucional, donde el flamenco va ocupando cada vez más un lugar emblemático, un lugar blasón, donde el concepto de arte alma es cada vez más importante. Efecto negativo, la pérdida de importancia, o sea, la pérdida de autonomía de las entidades civiles que estaban a cargo de la música. Bueno, aparte además llega la globalización, lo cual es un estallido al mundo. Si antes el flamenco ya había sido global desde el siglo XIX, con la entrada de la globalización cultural, pues esto se hace mucho más acusado. Hay un proceso fuerte de internacionalización, de contagio estético, de influencias múltiples, de comienzo, o sea, de la incorporación del flamenco a lo que llaman la world music, las músicas del mundo, músicas étnicas, con lo cual es salir a un mercado y que un mercado entre en ti. Porque bueno, pues aquí por ejemplo en Sevilla, en el 92, fue un momento inflexivo donde hubo incorporación a la globalización. La ciudad se reurbanizó, entramos en los mercados internacionales. Los mercados internacionales, una premisa indispensable es que tengas un agente y un programa cultural importante. Bueno, se dieron toda una serie de fenómenos, tanto a nivel de mercado como a nivel político, que situaron al flamenco en una esfera completamente diferente y en la que entró a ponerse un poco en crisis este nivel de autonomía, este grado de independencia que había tenido el flamenco. Yo creo que, o sea, yo por mi parte, como yo dejaría ya como la presentación hecha y dejaría que ustedes intervinierais y preguntarais sobre lo que, porque es una cuestión muy vasta, muy extensa. Yo creo que lo básico está contado. O sea, si acaso no he contado el encabezamiento, que es una aplicación del modelo de los campos de producción cultural de Bourdieu, que este ciclo histórico responde a una estructura que voy a contar muy brevemente. Bourdieu dice que los campos artísticos son espacios artísticos bien diferenciados por su historia y que cabe la posibilidad de estudiar las obras de arte desde un punto de vista científico. Él dice que existe una metodología para la ciencia de las obras y que la metodología para la ciencia de las obras exige tres operaciones fundamentales. Y vais a ver que yo he intentado reconocerlas en este recorrido histórico hasta donde me ha sido posible contar. La primera es identificar el momento estatutario del campo, cuando el campo se segrega como un espacio autónomo que es capaz de mirarse a sí mismo y tomar decisiones propias. Dentro de ese momento, es decir, momento histórico estatutario del campo, también está analizar cuál es la relación del flamenco, o sea, en este caso del flamenco del arte, con los campos del poder, el campo del poder económico y el campo del poder político. las tendencias dominantes en ambos campos. Esta sería la primera fase. La segunda fase sería analizar las relaciones de poder internas al campo. ¿Qué tipo de dinámicas competenciales? Porque es un ámbito artístico, es un ámbito por definición competencial, de competencia socioprofesional. Entonces, ¿qué relaciones de poder se dan dentro del campo? Y por último, la última operación sería estudiar los hábitos de los artistas, es decir, aquellas estrategias, aquellas actitudes, aquellos comportamientos conscientes o menos conscientes, pero presentes en las dinámicas y los comportamientos de los artistas que explican que se produzcan unas obras y no otras. O sea, un Bourdieu con estas tres operaciones para la ciencia de las obras, se podía tomar cualquier obra artística y analizar qué aspectos han determinado el que llegue a ser lo que es en ese momento. Y con esta presentación, que tenía que haber sido introducción, yo dejaría que fueseis ustedes quien comentaréis o preguntaréis las dudas que tengáis o sugerencias o en fin, que tengáis. Que me los he tenido tiempo de estudiármelo. Curro, yo tengo una pregunta sobre las peñas flamencas. Sí. Pero antes me voy a echar un vino. Que ahora mismo, ¿en qué situación es? No sé si hay una valoración general de las peñas. Pues me viene a la memoria la de mi pueblo, que está perdidísima, ¿no? Sí. Pues mira, las peñas flamencas no es una cuestión que yo haya tocado mucho en el libro. La verdad es que no he tocado casi nada esa parte. En parte porque les tengo muchísimo respeto y creo que para hablar de eso hay que ponerse a conciencia. Yo por lo menos las cosas me las tomo así un poco en serio. Pero claro, yo me mamo mucho en las peñas flamencas y bueno, me muero por las peñas flamencas. Mira, las peñas flamencas han vivido un momento de crecimiento y declive que ha estado muy condicionado por la edad de las peñistas. Porque bueno, han llegado a los años 2000, han llegado regular. Factores que han jugado a la contra, como digo, la edad de la gente. Segundo, el cierre generacional. Han tenido poca predisposición a que los jóvenes ocuparan el espacio. Eso ha sido clave. Sí. Luego también es cierto que han vivido también una fase de instrumentalización o clientelización política por parte de las administraciones. La Junta de Andalucía, la Diputación, los ayuntamientos, las han clientelizado. En muchos casos han captado a los líderes, les han dado trabajo en la administración, y lo que hicieron con el movimiento vecinal en los años 80 también, en los años 90, ¿no? Cooptaron al liderazgo. Y entonces las dejaron un poco ahí. Luego, por supuesto, en los pueblos no sé si tanto, pero en las ciudades el suelo ha subido mucho y pocas pudieron afrontar las dificultades económicas que suponía sobrevivir en los lugares donde estaban tradicionalmente emplazadas. Que no se ponían ahí porque era más barato, es que era su territorio. Las peñas son lugares territoriales porque son lugares de barrio, ¿verdad? Entonces han sufrido mucho con eso. Lo que ha ocurrido al final ha sido una cosa curiosa, es que las pocas que han sobrevivido han vivido cierto resurgir, porque la única gente que ahora tiene capacidad adquisitiva son los jubilados. Entonces, paradójicamente, cuando ya todo el mundo las desahuciaba, que yo recuerdo la tesis, decir, las peñas flamencas, RIP, pues no, como todavía no había acabado la tesis, tuve que rectificar y darme cuenta que en algunos sitios estaban revigorizándose, porque eran las pocas que podían pagar algo de caché a los artistas. Fijaros que las peñas acabaron siendo el único mercado que había, o de los pocos mercados que había extrainstitucionales, aunque hay una parte que siguen siendo aparcadero de los programas institucionales. Aparcadero digo porque cualquier peña se siente dichosa con que llegue el ayuntamiento y programe en su sitio. Ni ellos ni programan ellas, ni deciden cuándo va a ser ni nada. O sea, es limonean lo que les cae el ayuntamiento, ¿no? Entonces la situación es un poco triste. Pero no sé, va a depender de la gente si tiene voluntad. Con Torre Macarena había un proceso bonito porque el hecho de que estuviera prácticamente desaparecida con toda la marcha, la caña que le habían metido, ha hecho que mucha gente se comprometiera y se movilizara, ¿no? Me gustaría pensar que no es algo puntual para intentar salvar a la peña, sino que es sintomático de una necesidad de espacios de presentación del flamenco que mucha gente la vive. Yo, la gente que amamos el flamenco y que estamos un poco ahí, compartimos eso, que es que son necesarios espacios de convivencia, ¿eh? Especialmente porque en la calle no te puedes poner, la policía te desaloja, ¿no? Hombre, pero hay otra cosa, que en las peñas legalmente no se puede hacer actuaciones en directo. No puede haber concierto en una peña flamenca. Sí. O sea, que según el convenio, como se llame, el acuerdo legal, ¿no? Sí. No se puede hacer espectáculo en directo en una peña flamenca. Sí. Entonces tú me dirás, ¿sabes? Bueno, eso me da oportunidad para meter... Entonces lo primero es cambiar eso. Para meter una cuñita, recuperando el tema este que hablamos de la globalización y tal, ¿no? Resulta que es de verdad que es muy difícil, o sea, está prohibido hacer actuaciones dentro de Peña Flamenca, pero también sabéis que los bares lo tienen muy complicado para hacer actuaciones, los bares, porque no tienen las condiciones de insonorización que se le piden, ¿no? Hay una serie de ordenanzas que siguen con unos criterios muy estrictos y no pueden hacer. En las calles tampoco se puede tocar, porque a partir de que a mitad de los años 2000 la Junta de Andalucía legislara la ley antibotellón, 2006 concretamente, permitió que todos los ayuntamientos de Andalucía sacaran sus particulares ordenanzas, que le llamaron ordenanzas antivandalismo. Ya no vamos a empezar con la historia, la gallito del tazo, un arrozamiento perverso, se llamó así, y lo que supuso fue una racionalización del espacio público. Lo que hizo es que el espacio público se compartimentó, se racionalizó en aras de digamos, en un objetivo recaudatorio. Esta es la contraparte de este proceso de la globalización que hablábamos antes, ¿no? Una paradoja muy curiosa y muy doliente, que si por un lado la Junta de Andalucía desarrolla el flamenco como patrimonio cultural, bueno, se pasaron 7 años hasta conseguir que la UNESCO cambiara un criterio para poder incluir al flamenco como catalogarlo como patrimonio inmaterial. Ese criterio era muy duro y pues, era imposible que el flamenco entrara. ¿Sabéis cuál era? Que tenía que estar en proceso de desaparición. Y entonces, claro, eso lo decía Demófilo del siglo XIX, y ha sido, ustedes sabéis, un elemento recurrente a lo largo de la historia del flamenco, pero no es verdad, ni fue ni era verdad en el siglo XIX, que era lo que estaban haciendo, ni ha sido prácticamente nunca verdad. Ha habido momentos de crisis, entonces de declive, pero el flamenco no está desapareciendo. Bueno, pues después de 7 años consiguieron quitar ese criterio y el flamenco pudo ser catalogado como patrimonio de la humanidad. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, para relumbre institucional. Relumbre porque fue un autobombo de las propias instituciones que consiguieron llegar a que fuera patrimonio. Se hicieron fotos en la tele, etcétera. Bueno, para empezar, la UNESCO, hay ya tantos bienes declarados como patrimonio inmaterial que como no saquen el VIP, el flamenco no se come nada. ¿Estamos o no? Es decir, si cada año sacas declaras 7 elementos patrimonio cultural, y cada año son 7 o 10, a la vuelta de 10 años son 70. Ya da igual que seas o no. Esa es la primera. Segunda, eso no sirvió para nada, porque en la práctica, las medidas que se han implementado a nivel práctico, como digo, que han servido de forma real, no son sustanciales, la gente no las está percibiendo, no se han aplicado medidas acompañando a esta declaración como patrimonio inmaterial. Y tercero, y lo más perverso, es que la UNESCO es el mayor tour operator del mundo. La UNESCO es una varita mágica que cuando se llena una ciudad la convierte en una ciudad turística. Hace poco leí un artículo, ya después del libro, que se llamaba el UNESCOcidio o algo así, porque cuando la UNESCO toca una ciudad y dice que tiene un carácter patrimonial, la convierte en un parque temático. Entonces se da la paradoja de que la Junta de Andalucía, que ha exaltado el flamenco hasta el punto de hacer que lo cataloguen como patrimonio inmaterial, está reglamentando el uso del espacio público para rentabilizar la dotación de infraestructuras destinadas al uso turístico. Entonces, aquello que te encumbra y te señalan las guías turísticas como lugar emblemático al que visitar, aquello te hunde, te asfixia, porque la contrapartida de eso es reglamentar el comportamiento en la ciudad para poder extraer el beneficio, digamos, lo que Harvey llama la renta del monopolio. Si tu monopolio es el flamenco, pues hay que sacar una renta. ¿Eso cómo lo haces? Cobrando por respirar, es decir, cobrando por un velador, cobrando por eso, la racionalización de la práctica en el espacio público, que eso asfixia la práctica vivencial del flamenco, esa práctica cultural. Lo restringe al teatro, a la Bienal, al gran festival, a esa cultura festivalizada por la que decididamente han apostado a la ciudad. Entonces, esas paradojas de que la Junta apoya a muerte la catalogación del flamenco como algo inminente, al reconocimiento de la UNESCO se seguirán otros previsiblemente, porque todo se trata de conseguir, digamos, medallas, ¿no? Esas medallas luego tienen la contrapartida, que es la pérdida de libertad, porque en la medida en que eres musificado, pues tienes que responder unos estándares. Entonces no solamente se empobrece la música porque, digamos, lo más valioso de ella queda en un momento dado folclorizado, sino que tu comportamiento en el espacio público pues queda restringido, ¿no? Yo hace poco preguntaba a un periodista, ¿cómo puede ser? Y tal, y mira, ahora mismo puedes hablar de flamenco furtivo. Si tú quieres practicar flamenco, tienes que esconderte de la policía. ¿No? No, bueno, exagerado no, no es así, no es exagerado, ni mucho menos, no es exagerado. Yo no me voy a poner aquí histórico y nostálgico, porque no toca, me parece que sea lo más adecuado hablando de flamenco, ya que hay tanta tendencia a hacerlo, pero ha habido momentos en que esta ciudad ha sido mucho más libre a la hora de practicar el flamenco. Ahora no lo puedes hacer, hombre, también es verdad que te puedes ir a Palo Seco. Si vas a Palo Seco te persiguen menos, es decir, si no bebes te persiguen, pero también te persiguen, y no digamos si, bueno, en fin. Yo creo que básicamente se ha expuesto el argumento, que me parece una cuestión que a mí me gustaría cuando, como resultado del libro y tal, que se pudieran formar debates y tal, y me gustaría que no se tomara la típica actitud de reivindicación institucional, ¿no? Me parece que ya estamos en un momento que yo tomaría posición, por un lado, de postmarinista, es decir, de salvar los debates sobre la discusión de la pureza o no pureza, etcétera, y luego, por ejemplo, dejar de llorar a la administración. A la administración hay que cogerla por la pechera, no hay que llorar ni nada por el estilo, hay que armar debates y hay que organizarse y directamente contar con ella como lo que es, un ente público que tiene unos recursos que nos pertenecen, pero no ir ni a preguntarle ni a hablar ni nada. Si las cosas funcionan mal, en gran parte, pues es por nuestra responsabilidad. La palabra culpa la vamos a desterrar, pero sí vamos a hablar de responsabilidad. Y si nos las dan, es porque nos dejamos que nos las den. Sobre todo en la situación que estamos ahora de regeneración democrática y de expectativas de cambio social, ¿no? Entonces, pues eso, la administración va a hacer lo que quiera hacer mientras se lo dejemos, ¿no? Curro, ¿tú crees que...? Ah, perdón. No. ¿Tú crees que aparte de, digamos, de esas cortapisas institucionales, el mercado también, claro, marca sus cortapisas, y entendiendo por mercado también, pues la vigilancia de los derechos de autor, la persecución que en los últimos años estamos viendo tan rígida, ¿no?, y tan fuerte, ¿no?, de control por parte de la SGAE o de instituciones similares? Gracias, José Luis. Una pregunta inocente. No, sí, inocente y tanto, ¿no? Vamos a ver, yo creo que voy a reinterpretar la pregunta si no te importa. Y voy a hablar de la editorial del libro, si te parece bien. Sí, no, pero aparte de esto también quiero decir que habéis hablado de un frente institucional, ¿no?, que corta pisa y tal, y el mercado por su parte hará lo suyo también, ¿no? Pues mira, desde mi punto de vista, el mercado prácticamente no existe. Desafortunadamente no existe. O sea, una de las cosas, cuando se está hablando ahora mismo en este momento que estamos inflexivos de cómo queremos que sea el futuro, ¿no? Porque yo creo que pocos años en mi vida he pensado tanto cómo quiero que sea el futuro. Y llevo muchos años dedicado a la actividad política, movimientos sociales y tal y cual, pero, hostia, la situación que hay ahora es que de verdad es posible empezar a pensar cómo quieres que sea el futuro. A mí me gustaría un futuro con mercado. Me gustaría un... Y mi posición en muchos sentidos es anticapitalista. Pero me gustaría un futuro con mercado que plantee una alternativa al papel del Estado. Un mercado no tiene por qué ser de multinacionales o tal, un mercado. Es que lo que ocurre en el flamenco es que se acabó con el mercado. En ese proceso de creación de lo que fueron de lo que es el flamenco de derecho, pues hay en la biografía de Juan Valderrama, que por cierto escribe Antonio Burgos, pero alguien le hizo la biografía es muy buena. Esto me tiene una memoria prodigiosa, y él decía, pero bueno, mira, yo llevaba una trupe en los años 70, no, el año, sí, al final de los 70 o los 80, y una trupe de artistas de primera. Y costaba la entrada al espectáculo, una gala entera de 2 horas, costaba 2.000 pesetas. Y aquello yo tuve que acabar con ello. Y era eso que tenía un elenco que era la gloria de Dios. ¿Y por qué? ¿De cómo iba a competir yo con el alcalde, o sea, con el concejal de cultura del pueblo, que el fin de semana siguiente me hacía lo mismo, mejor que lo que yo tenía, y daba la entrada gratis? Bueno, pues este ejemplo, este caso que pone Valderrama, refleja claramente lo que supuso la destrucción del mercado de la cultura, no solo del flamenco, de toda la cultura. La cultura de derecho se desarrolló de una forma desconsiderada para el mercado cultural. Yo no digo que no tenga que haber incluso conciertos de gratis, pero ahora nos estamos dando cuenta, cuando han desaparecido las instituciones, que el mercado es necesario. Es necesario que haya un mercado, por más que sea menudo, como sea, es necesario el mercado. Porque la dependencia institucional no solamente nos hace muy frágiles, sino que se hace un poco serviles y hace que bajen muchos techos y desaparezcan. Entonces el mercado sería deseable. Y lo que ocurrió con el mercado, con el tema de los derechos, es que en los años 2000, con la desaparición de las discográficas, pues en lo que toca al flamenco son residuales. O sea, se salen muy muy pocos discos. Los discos que salen son demos del directo, y se intenta zafar todo el tema de los derechos en lo posible. Pero ahora mismo los royalties han desaparecido de la escena como algo importante, hasta donde yo sé, ¿eh? Yo toqué el tema de los discos, pero no de una forma tan profunda. Digamos que me he centrado un poquito más en lo que es el contexto de la escena, ¿no? Yo creo que sería deseable un mercado. Sería deseable un mercado, habría que pensar cómo, pero sería deseable un mercado. Y ahora, aprovechando tu pregunta, me voy a autopreguntar el por qué, después de 12 años de currarme tanto la independencia, de no ceder ni esta a ningún tipo de concesiones, de trabajar como una hormiguita, solo recibí 2 becas el año 2003, Y se han sido 2 años de investigación, no me he comido nada, no he pasilleado, o sea, me lo he currado con una independencia bestial, y llega la hora de publicar, y vemos aquí, Fundación SGAE. Y decía antes que iba a volver a hacer mención a lo que es este foro, porque es un foro que está muy cerca de lo que es el Procomún, de lo que son los derechos comunitarios, de que el trabajo compartido, la digamos el Creative Commons o lo que es la inteligencia colectiva, etcétera, ¿no? Yo un mercado con el que me siento, o sea, un mercado, de nuevo me contamina la palabra, un contexto con el que me siento muy identificado, no solamente por, digamos, nueva tendencia en la cultura, sino porque soy de pueblo y en mi pueblo nadie ha dicho nada del Creative Commons y allí lo hacen todo el tiempo. Todo el tiempo en la pionada vuelta y todo el tiempo yo, venga, llévate patata, sabes que después te va a dar naranja, en fin. Yo soy parte de eso y de hecho toda la gente de la GAE es parte de eso, lo que pasa es que no lo reconoce. El por qué esto se ha publicado en el tema de la GAE. Bueno, pues me parece que si yo soy capaz de destripar a las artistas y los artistas, aunque intento hacerlo con el menor amarillo posible, yo también me voy a destripar. Ocurrió que ya terminé la tesis y estaba tieso, estaba canino, tenía ni un duro, pero además con pocas expectativas, y un colega me sugirió que me presentara a un premio del Ministerio de Cultura, un premio de investigación. Presenté la tesis, un poquito de pasta que había, pues gasté el dinero en fotocopias y me presenté. Otra compañera me dijo, oye, preséntate otro premio que hay, premio de tesis doctorales de las GAE, y me presenté. Y resulta que milagrosamente me dieron los dos premios. Me dieron el premio del Ministerio de Cultura, el segundo premio, y me dieron el premio tesis de la SGAE. Entonces, ¿qué hacía? Decía que no. Pues fue una gran disyuntiva para mí, como os podéis imaginar. Fue, pero las dos, porque yo pensaba que la del Ministerio de Cultura me la iba a entregar Bert. Fueron noches de darle vueltas al tema y qué voy a hacer. De verdad que me lo creí y sufrí un montón pensando en qué iba a hacer. No voy a decir las cosas que pensé. ¿Cuál de ellas más bizarra, no? Y luego el tema de la SGAE, ¿no? Y entonces tuve que decidir. Y yo sabía que era paradójico que el libro se titulara Flamenco y Poder y debajo pusiera la SGAE, que es una sociedad, es una de las entidades más criticadas del Estado y con toda la razón, porque ha habido todo tipo de trapicheos ahí, ¿no? Pero bueno, yo ahí está claramente, tomé posición, yo cobré las becas, ¿sabes? De 4.000 y 6.000 euros, menos el 25% que me quitó el Estado, incluso aunque fueran una de ellas ayudas del propio Estado, un premio. Lo acepté, entonces comí de la mano del diablo. Entonces lo pongo por delante porque es así, y igual que he dicho antes que me pasé 12 años sin pasillear ni hocicar por ningún sitio, calladito en casa currando, en fin, con mis particulares formas de autogestión, sin embargo aquí hociqué. Yo lo interpreté para mí la disyuntiva era a varios niveles. Por un lado era el tema de cobrar el premio o no cobrarlo, estaba claro, y es una necesidad, a veces te apremia y tal, ¿no? Pero luego también es cierto que me planteé que la situación de crisis actual es muy difícil publicar porque las editoriales ya no reciben las subvenciones que recibían antes. Antes, poquita fuerza había que hacer para que una editorial en un momento te publicara un libro si daba los mínimos de decencia. Hoy está bastante más complicado. Mucho más cuando yo en el libro pongo a parir a todas las entidades públicas que hay. Es decir, trabajé en Sevilla y trabajé en el contacto escénico de Sevilla, la Bienal de Flamenco, etcétera. Junta Andalucía, Ayuntamiento, la crítica es una crítica sincera y es una crítica bastante doliente, pues porque es lo que hay, ¿no? Entonces, era muy complicado que las editoriales me publicaran una crítica tan cañera a estas instituciones, en el contexto andaluz, dado que todo está tan pillado, ¿no? Entonces pensé que era la oportunidad. Y bueno, luego también, viéndome yo como propio sujeto de producción cultural, pues me di cuenta que efectivamente, igual que Pastor Imperio, cuando estrenó la obra que se consideró el principio de la danza flamenca, creo que fue en 1919, el principio de la danza flamenca, supo Solís Navarro, ella lo estrenó en Londres, se fue a estrenar a Londres. Era tan rupturista, con escenografía de Dalí, música de Falla, etcétera, se fue a estrenar a Londres. Y ocurre muchas veces como con los esquiroles, o sea, cuando estás en posiciones bajas de la estructura social, con poco capital social, económico, etcétera, pues lo que haces es hacer alianzas con agentes externos. Eso yo menciono hablando de los artistas, y en este caso ha sido un poco así. Y esta es la situación, y bueno, pues para mí es una contradicción, y bueno, tengo que asumirla. No pasa nada, hombre, vamos a seguir siendo tus amigos. Ah. Te queremos, no pasa nada. Gracias. Toda la familia. Sí, ¿no? Bueno, pues si tenéis alguna pregunta... Yo te quería preguntar lo del subtítulo de Sociología del Arte, que me ha llamado mucho la atención. ¿Qué es lo que tú entiendes por Sociología del Arte? ¿Sociología del Arte? Bueno, de entrada Sociología del Arte, pero también es muy deudor de la antropología, porque el trabajo de campo, lo hice como trabajo de campo antropológico, lo que pasa es que el libro no presenta la etnografía como se suele presentar la etnografía en antropología, sino que presenta más una sociología, ¿no? Y tal. Por eso yo lo interpreto así. Sociología del arte es la parte de la sociología que está especializada en ese contexto de la sociedad que está dedicado a la manipulación, la instrumentalización, el manejo de símbolos, que es el ámbito de la cultura, o más específicamente del arte. Entonces se habla de la sociología del arte, aquella sociología que se dedica al estudio de este ámbito diferenciado. A diferencia, por ejemplo, de la antropología, que no de la antropología del arte, que también la hay. La antropología habla de la cultura como algo mucho más complejo, más amplio, como un todo que incluye valores, normas, costumbres, otras. La definición de Taylor de la antropología, pues, se puede decir que es más vasta, más compleja, más omnicomprensiva, de unas cosas más diversas, ¿no? La sociología del arte se basaría en algo mucho más específico, como digo, que son contextos especializados en la manipulación y alteración de símbolos, de forma que hay una... y lo que es el arte, vaya. No sé si te he respondido, porque la pregunta es difícil, bueno, ¿eh? Sí, es verdad. Estoy dando cuenta que sí. Tú lo que quieres decir es que a través del arte se manejan los símbolos que usa la sociedad. O los esquemas, los mitos... La manipulación simbólica no es privativa del arte, pero sí es cierto que el arte hace un uso más instrumental, más acelerado. Yo creo que esa es la característica de esto. O sea, prácticamente habría que definir primero el arte y luego sería fácil, relativamente fácil, definir la sociología. Porque el arte es un ámbito segregado de la realidad, como digo, que trabaja de una forma acelerada, intensa y ostensible los símbolos para desafiar a la sociedad. Y una parte más personal de sí. ¿Qué te llevó a tratar este tema, ¿no? ¿Que de dónde nace esto? Y luego también a mí me gustaría la vivencia de 10 años ahí, el proceso, ¿no? Un poco, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo...? Sí, pues mira, primero yo vivía en Valencia y empezó a gustarme el flamenco, aunque mi padre cuando era pequeño cantineaba en casa, pero todo le decía, ¡cállate! No queríamos saber nada de eso. Sin embargo, cuando llegué a Valencia empezó a gustarme. Yo me imagino que era la ola de los 90, un proceso de extensión del flamenco, de reconocimiento público. Yo me acuerdo que me enganché a un programa de radio, en Radio Nacional, y me llamó la atención. Y bueno, yo había estudiado psicología, pero no estaba muy contento, quería estudiar otra cosa. Y entre los tres lugares que había en el Estado español para estudiar antropología estaba Sevilla. Y dije, demasiadas cosas coinciden. Entonces me vine a estudiar antropología aquí. Y cuando me vine aquí a estudiar antropología, y bueno, llegó un momento en que me metí el doctorado y tenía que hacer una tesis sobre algo. Y no pegaba mucho con el doctorado, que era un doctorado un tema diferente, pero yo me encabroné y nada, me metí a hacer porque es que me gustaba mucho. Y entonces empecé un poco como antropólogo de alguna forma, como alguien que se acerca a un lugar con mucha discreción, mucha consideración y tal, y durante muchos años tuve un perfil público muy bajo porque iba de observador, o sea, no era una observación participante muy, digamos, era muy discreto, me tuvo un perfil muy discreto. Y nada, yo que sé, han sido 12 años, son muchas cosas que contar, me resulta difícil sintetizar. Si acaso decir que claro, fue muy duro cerrar, yo tenía que cerrar y no podía cerrar, ¿sabes? Y al final me di cuenta, Deleuze decía que toda producción cultural es una producción autobiográfica. Entonces resulta que no voy a terminar porque la vida no se acababa, ¿no? Y entonces nunca lo había concluido. Y ya tuve un momento que tuve que cerrarlo y lo cerré. Con todo el dolor del corazón. Y lo cerré. Y no sé, ha habido momentos de todo, momentos más públicos, de tener, pues estar todo el tiempo en la calle y estar participando pues en eventos o estar en una vida más en el contexto del flamenco. Y luego muchos momentos más encerrados, dándole vueltas al tema y tal, ¿no? Ha sido, la verdad, es que una experiencia muy interesante. Para mí ha sido muy, muy rico, ¿no? Al estar tantos años, tienes que inocular la posibilidad, la tentación de convertirte, digamos, en un agente y retroalimentar. Un fantasma. ¿Sí? ¿Alguien se ha molestado? Madre mía. La posibilidad de hacer tautología y repetir lo que se dice en el campo. Entonces eso fue bibliografía, a base de bibliografía y tal, estallarme de lo que el campo daba, ¿no? Difícil la pregunta porque son muchos años. Tú antes has hablado de tus contradicciones a la hora de aceptar el premio, ¿no? Los premios. Sí. Pero ¿no lo ves también como el sistema que intenta absorber voces disidentes al mecanismo? Porque también, según lo que trata, por el precio al que lo venden al colectivo o sobre el que va dirigido, es muy difícil que le llegue, ¿no? Hoy en día, en esta situación, muy difícil comprarte es. Es muy feo, pero es un lujo, ¿no? Claro que lo es. Todos los libros lo son. Aunque el precio es bastante barato. Sí, sitio. Sí, te la termina. Se convierte una cosa que voy a hacer una herramienta de poder, uh-huh. de poder, de liberación, de concienciación, se convierten haciéndolo así, lo cogen, lo tienen ellos, saben que poner el sello GAE es una putada para mucha gente y con el tiempo ya no sé cuánto flamenco le va a llegar. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, tienes toda la razón. Pero hay cosas, mira, de entrada, el flamenco, o sea, el libro no es muy asequible, pero no solamente económicamente, sino del contenido. El contenido es un libro sociológico, de ciencias sociales, un libro espesito. Entonces, es más inaccesible por la complejidad o la especificidad del contenido que por el precio. El precio son 20 euros. Durante muchos, muchos años yo no he podido comprar libros de 20 euros. De hecho, si soy sincero, mi bibliografía está sesgada por el acceso que he tenido a los libros. Yo no me he pillado ni un solo libro en Amazon. Bibliotecas también, si tienen. Ya, pero las bibliotecas tienen lo que tienen. Y hay muchas cosas que no tienen la biblioteca. La bibliografía internacional es tan fatal. Y las universidades, regular. En fin, es una larga historia. Pero que no estoy poniendo en cuestión el mérito del libro, ¿eh? No, no. Bueno, soy yo en todo caso quien está diciendo que es... Absorber, ¿no? Vamos a ver, absorber. Ahí se juntó un comité independiente de la EGAE, tanto el Ministerio de Cultura como de la EGAE, y este comité independiente decidió. Tenía que ser independiente, porque a la EGAE yo creo que tampoco le resulta cómodo que alguien se meta ensangrentadamente con la Junta de Andalucía y diga que están instrumentalizando, manipulando, haciendo populismo, etcétera. Eso no le interesa en principio. Le interesan obras que puedan ser más, digamos, condescendientes, yo creo. Pero el ministerio. El ministerio también fue gente independiente y a lo mejor vieron que me metí con la Junta, pero también con el ayuntamiento, que han sido del PP. Esos tribunales son independientes, son académicos, son independientes de la estructura académica. ¿Sabes? Después he conocido a alguna gente que estuvo, a una persona que estuvo en uno de los tribunales y estaba muy contento de haber apoyado el libro y está, ¿sabes? Y una gente que, ¿sabes? Ahora me ha invitado a un congreso. Se arriesga que en el congreso yo diga todo lo que he dicho en el libro, o sea, en fin, que algo habrá. Yo creo que hay estructuras, hay espacios de autonomía, ¿sabes? Luego, la EGAE, pues una de las cosas también, como decía, que me decidió es que yo no me automarginé. La EGAE es seguramente de las editoriales, que lo puede decir Luis, que mejor distribuye a nivel de todo el Estado. Este libro va a estar en todos los lados. Va a ser un poco difícil de acceder, si acaso, como digo, como por el contenido. Pero ahí está mi papel a la hora de llegar un momento a hacer trabajo divulgativo. O sabes, o sea, muchas veces hay cosas que si no las dices de una forma un poco más compleja, o no sé, o también un poco el posturismo de la academia, ¿sabes? Que es posturista, que a lo mejor algo lo puedes decir más sencillo, lo alambicas y lo, ¿sabes? Es una, la tontería académica. Pero en general, las cosas hay muchas cosas que trata que son complejas, ¿no? Creo que es mi responsabilidad, y la de quien se lo lea, meter caña, criticar y construir sobre lo que es el libro, ¿no? Después, antes de Navidad, está previsto que salga una edición digital. Entonces, quien no lo pueda pagar... Bueno, a mí, por cierto, yo no voy a cobrar ningún derecho del libro, porque a mí ya me lo dieron con el premio. Es posible que cobre derechos con la edición digital, pero la edición digital ya sabéis lo que va a pasar. Un libro electrónico, ¿no? No hace falta que lo diga yo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Cualquiera. Que todo el mundo se lo va a fusilar, ¿no? Claro, pues eso espero, ¿no? Y entonces el libro va a ser accesible. A sí, quien quiera leer el libro lo va a leer, aunque no se gaste los 20 euros. Y si no, que lo roben beta. ¿Sabes? Entonces, decir... Bueno, la casa del libro, ¿no? Eso, en fin. Que no quede nadie... Bueno, estos son bromas. O no, depende de quién. Depende de quién se trate. El caso es que antes de Navidad el libro va a estar en formato digital. Y entonces el desafío va a ser leérselo, no el precio, ¿no? Y yo por mi parte estoy dispuesto a hacer toda la divulgación y todo el activismo que no he hecho durante 12 años, que no he hecho activismo cultural flamenco, que es lo que decía, que mantenido un perfil muy bajo, ¿sabes? Y no he tenido una voz pública. Todo eso estaba escrito hace muchos años, pero yo no lo divulgué porque pensaba que tenía que mantenerme ahí para poder ir recogiendo material, ¿no? Yo he visto pasar mucha gente delante de mí tratando el tema de patrimonio, por ejemplo. Yo el patrimonio empecé a trabajar de patrimonio el mismo año que empecé a trabajar la tesis. El mismo año, en el año 2000. Y se ha escrito un montón sobre patrimonio, mucha gente me ha rebasado. Yo no he publicado, solamente en un congreso de antropología en Barcelona, publiqué un artículo sobre patrimonio. El patrimonio le he dado 20.000 vueltas y mucha gente me ha, como digo, me ha pasado. Pero yo preferí perseverar en ese umbral bajo y mantenerme ahí para poder sacar algo, no sé, yo pensaba que en mejores condiciones. Si me hubiera publicado antes, hubiera sido un proscrito, hubieran perseguido, no sé si me hubieran dejado entrar en algún sitio. Ahora, si no me dejan entrar, pues bueno, es otra cosa, ¿no? Pero ahora lo has presentado en la Bienal, ¿no? Ahora lo he presentado en la Bienal. ¿Y eso? Pues a mí me hacía muchísima ilusión y me ha encantado. ¿Sabes por qué? Porque la Bienal nos pertenece. La Bienal nos pertenece. De momento no, de momento es de ellos, pero la Bienal nos pertenece. Y a la vuelta del año que viene, quién sabe si tú vas a tener competencias para decidir sobre la Bienal. No sé si directas a través de llamada o echando un voto. Entonces la Bienal nos pertenece. Y yo en la Bienal dije lo que tenía que decir. O sea, a lo mejor le quité un poquito de hierro porque tenía delante, no quería que se ofendiera a la gente, pero sí dije que bueno, que la Bienal ha apostado por un modelo festivalista, espectacularista, que no es el uso que correspondería dar a la cultura, que habría que pensar más en una cultura de base. O sea, no me callé nada, me supo mal porque no quería ofender a nadie. De hecho, en el libro intento no ofender a nadie, no hacer amarilleo, hablar de lo que es el poder, las estructuras de poder y cómo se tienen, cómo pienso en algún momento, en plan propositivo, cómo se tienen que gestionar, ¿no? Pero la Bienal es un espacio a rescatar. La Bienal es una entidad que no se puede negar. No podemos... ¿Cómo te llamaron? Es mi pregunta. ¿Cómo te llamaron? Para presentar el libro, fui yo quien se ofreció. Sí, yo propuse presentar en la Bienal. Es que yo empecé ahí haciendo trabajo de campo. Y está muy bien que yo reciba el feedback. Luego a lo mejor pasan de todo, pero está bien que sea así, ¿no? Es que hay que tomar la cultura. ¿Sabes? ¿Cómo se lo tomó la gente ese día? Hubo un poquito de incomodidad y la presentación terminó un poco antes de tiempo. Bueno, pues pero bueno, yo creo que no hay acritud. Y yo sobre todo, yo no ataqué al director que estaba en ese momento, porque él hace su bienal de este año y el año que viene no se va a repetir, porque depende de Zoido, en fin, tú sabes, esto es volátil completamente, ¿no? Entonces no era ningún ataque personal, simplemente tú ves la trayectoria y ves lo que hay, ¿no? Entonces, mira, ahora por ejemplo, además, yo es que yo tampoco quiero, no es un ataque frontal a la bienal. La bienal no se la puede negar. La gente del flamenco somos criaturas de la bienal. Renegar de la bienal sería, o sea, decirnos de la bienal sería como no admitir que estamos criados por Hollywood, ¿no? O sea, Disney y Hollywood forman parte de alguna parte, o sea, de nuestro coco de alguna forma. Luchamos contra ello, intentamos inocularlo, pero está ahí, eso lo hemos mamado. La bienal de flamenco es así. O sea, no hay artista que tú tengas en tu discografía, por lo menos el 80% de la discografía de flamenco, o ha pasado por la bienal si estaban vivos, o han sido mencionados, o sea, eso es algo que está ahí. Y además es una marca muy importante que ha conseguido la ciudad. Lo que pasa es que seguramente tendría que ser diferente. O durar 3 meses, o 6 meses, o 2 años. Pero es algo que está ahí y que es interesante, ¿no? Y entonces, bueno, pues se presentó en la Bienal y tal, y para mí ritualmente fue bueno, fue saludable. Una especie de purga, de ¡oh, ya! Y molaría que hubiera más foros, sea mediante este libro o no. Además, el libro hay que descuartizarlo. Si alguien os animáis a meteros con él, le digo que meterle caña, destrozarlo y utilizarlo. Y igual que yo me defino claramente como post-mairenista, pues habrá que ser post-currista o algo así, ¿no? Y habrá que destrozar todo. La cultura está para usarla y ya está, ¿no? Es importante, ¿no? Lo que tú has dicho, que hay que participar en la cultura, ¿no? Como que sea que te venga a ti, ¿no? Que no sea una cosa pasiva, sino proactiva, ¿no? Claro. Claro. Oye, Curry, lo del flamenco en la escuela, ¿cómo lo ves? El flamenco en la escuela, pues mira, otro tema que me encanta y de hecho ahora estoy un poco ahí, no tanto en la escuela como en la formación profesional, pero mira, me parece fundamental. Si la Junta de Andalucía hubiera puesto los medios, ahora ya seguramente no lo van a hacer lo que les queda, y espero que cambie el gobierno y si no cambian hasta para la próxima, ¿no? Pero el flamenco sería completamente diferente, seríamos menos ignorantes en el flamenco si el flamenco estuviera en la escuela. Teníamos un público formado. No nos dejaríamos engañar con bagatelas y con tonterías. Tenemos un público preparado y sobre todo mucho más público. Existiría un mercado. Si empezara el flamenco en la escuela ahora ya, de una forma de verdad, como una asignatura, no transversal, que dependiendo de la voluntad de las profesoras o los profesores que deciden ganar unos créditos, no, como una forma en el currículum. Pues si está la música, ¿por qué no va a estar el flamenco? ¿Sabes? Yo no soy nacionalista, pero hostia, que menos. Es una cuestión de nacionalismo solo, perdón por el inciso, pero es que si se ha hecho patrimonio de la humanidad, habrá que, no sé, que ponerlo en, por lo menos, ¿no? en el programa en algunos años o como... No, decididamente en el currículum. Yo creo que decididamente en el currículum. Y ya está. O sea, regularmente en el currículum. Lo del patrimonio no lo podemos creer, no lo podemos creer, pero es una música que me cago en la mar, que es de aquí, ¿sabes? Que no podemos ser tan, como diría yo, no sé, tan despreciados. Lo que pasa es que creo que en el ámbito de la política sobrevive el complejo de cateto que tanto tiempo ha sufrido el flamenco. A lo largo de los años 60, 70, 80 hubo gente que luchó para reivindicar su valía, ¿no? Y a lo largo de los 90, 2000, 2010. Se ha institucionalizado, pues en el ámbito de la política todavía quedan muchos políticos que piensan que el flamenco es de catetos. que se cuidan mucho a firmarlo públicamente, porque la gente les va a meter, la gente del flamenco no resiste atropellos, pero no creen en él. Piensan que si lo hacen la gente se va a reír de ellos, por eso no lo hacen. Pero si lo tuviéramos tendríamos mercado, tendríamos un público, como digo, preparado, y sería la caña. Y luego también una cosa que, como digo, que a mí me interesa más y que estoy intentando andar pasitos, empezar a investigar el tema de la formación profesional en el flamenco. Curra, ¿sabes? ¿Sí? Que hoy justo me han mandado un vídeo de Comisiones Obreras presentando una escuela del flamenco en los programas que tienen ellos de formación profesional. Sí, escuché algo que iba a salir el... Hoy justo lo he estado viendo hace un ratito. Mm. Entonces, bueno, ahí está eso. Que no se entiende muy bien por el vídeo, porque es un vídeo promocional, entonces tiene como cortes de personas hablando. Uh-huh. Entonces no se entiende muy bien ni la estructura que va a tener, ni ofrece una titulación, ni qué titulación, ni nada. Pero bueno, dice que van a abrir una escuela en cada capital de provincia. Mira, qué maravilla. Creo que está en, que hay, ahora se supone que el debate puede ser el de la acreditación de... No, un poco de, ¿cómo se diría? De capacidades, ¿no? No es esa la palabra, ¿no? Pero bueno, te quiero decir, si ahora el flamenco en todo este proceso se entra en la escuela o tal, de alguna manera hay que, o sea, ¿qué organismo, de qué manera se acredita? En el caso, ¿sabes? ¿Quién va a dar? ¿Quiénes son los formadores? Exactamente, ¿cómo? Porque hace poco nadie. Que es una peculiaridad que tiene el flamenco, ¿no? Porque al no ser realmente una... Yo en el caso de este vídeo, yo he visto a gente muy flamenco y punto. O sea, no he visto porque... No recuerdo el nombre, la verdad, pero me daba la sensación que era como... No sé, yo... No me acuerdo el nombre. Creo que no eran titulados, ¿no? Sino que eran... Un cantador, un bailador. Un profesor de gimnasia, que es lo que está pasando ahora. Que era el francés lo da de gimnasia, ética lo da el igual. Voy a coger a un profesor que tiene la plaza y dará eso. No, hay una... Pero han abierto... Hay una carrera ahora de heavy, me parece, en Barcelona. La han abierto. Claro. Un grado. Sí. Es que uno de los problemas que tiene el flamenco, con muchas artes, pero especialmente el flamenco, es que hay una gran desregulación. Es lo que ustedes decís. Bueno, esto en este caso dicho con una palabra técnica, que es lo mismo. Desregulación porque no existe, primero, una formación reglada, o es solo muy ocasional con el tema de los conservatorios. De regulación porque no existen títulos, no existe una formación en la que tú puedas ir, que pueda autorizar y crear instancias de reconocimiento, y a su vez también una acumulación del conocimiento. Hay gente que me ha discutido eso. Yo creo que el flamenco tendría que vivir el proceso de normalización lingüística que vivieron las lenguas vernáculas a lo largo de los años 90, ¿no? El catalán, el gallego, el valenciano, etcétera, empezaron a desarrollarse como lenguas, y hubo un proceso de normalización lingüística y un proceso de institucionalización y reconocimiento, ¿no? Pues esto es peligroso porque, igual que en la normalización lingüística supusieron un empobrecimiento de la pluralidad lingüística, en el flamenco esto puede suponer un empobrecimiento. Lo que pasa es que yo creo que institucionalización en el sentido de decir que, bueno, la soledad de Triana, pues los 30 variantes de la soledad de Triana y tal, ¿vale? Tú eso le puedes poner el nombre que quieras, pero a los artistas tú no los puedes parar. Cuando la gente se junta, la lía. O sea, se pasan de un palo a otro, no respetan nada. Entonces, yo creo que es muy difícil hacer, obligar a la gente a que siga. Entonces, existirá un canon. Claro, la academia a ti no te obliga, te forma y luego tú eres libre de hacer lo que te dé la gana, ¿no? Entonces no estamos hablando de un arte que está vivo. Claro, ahí está. Luego los flamencos con esa parte, con esa dimensión identitaria, no, es que el flamenco no se puede tal, lo vas a estabular, tal, y eso es peligro ninguno. Almas libres. No hay por qué tener miedo. Sí. No, pero que no solamente el que cante, sino también el que graba, el que edita, el que hace más cosas. Exactamente. No solo el cantador. Exactamente. Sí. Los instrumentos también, ¿no? Claro. Y luego familiarizar a la gente, sobre todo a la gente artista flamenca, con lo que son las colaboraciones artísticas. Y tú vas a la Bienal, por esa parte no hemos entrado, que he tratado en el libro bastante. Tú vas a la Bienal de Flamenco y ves un espectáculo y ves verdaderas atentados contra la estética, el sentido común, porque ves artistas que son muy buenos pero no saben colaborar con otros artistas. Entonces no, muchas veces son obras secuestradas por el teatro, obras secuestradas por una dramaturgia, es decir, por un hilo argumental, obras secuestradas por una gana de hacerlo todo, de dar el pelotazo. sea, y entonces hay muchas tentaciones que si una artista está familiarizada con la colaboración y sabe de luces, sabe un poquito de dramaturgia, sabe de poesía, sabe tal, tiene una formación un poquito integral, pues cuando llegue el de luces proponiéndole la ópera, me dice, vamos a ver, caballero, no me hagas la jugada, que conozco el bacalao aquí, se va a hacer esto, esto, esto, propónme cosas, yo te voy a decir, ¿sabes? Pero eso es parte de una formación sobre las luces, o sobre música, o sobre sonorización. Esa formación debería tenerla cualquier artista flamenco de cierto nivel, para de las que están ahora mismo haciendo espectáculos, es que no la tienen. Por eso ves muchas obras secuestradas. Y esta obra, cualquier crítico se pensará, ¿esta obra quién estoy haciendo yo la crítica aquí? ¿A la bailadora o al dramaturgo? Porque yo venía aquí por la bailadora, pero aquí quien está partiendo la cara es el dramaturgo, ¿no? Eso pasa mucho. Son secuestros. ¿Por qué? Porque la Bienal tiene un apremio de estreno apabullante. Y a los artistas tiene un ritmo de creación. Y tú no puedes pedirle que la gente cree desde la mañana una coreografía o dos o tres, ¿sabes? O sea, entonces no hay tiempo para hacer eso, y eso se suple, se sustituye pues con colaboraciones, con artes más avanzados. En muchos casos el teatro tira un montón, y eso a veces sale muy bien y es muy fructífero, y otras veces es un atropello y una infamia, ¿no? Recomiendo a alguien, ¿no? ¡Ah! ¿No? A las aquí presentes. ¡Ole! Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más, muchas gracias por acompañarnos. Sí, perdón. ¿Para cuándo el próximo libro? Ah, pues el otro ya está hecho, solo falta publicarlo, porque es el del capítulo ese que quedó colgando, así que bueno, ya habrá ocasión. En ese es menos ponzoñoso, ahí no hay veneno ni nada, ahí no, ahí es muy histórico. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Gracias.